esto va para ti, para que te acuerdes. Cuando yo andaba muy lejos, me llegó una carta. La escribió mi madre con frecuencia y con amor. Me sentí dichoso en los primeros renglones, pero en un instante entristeció mi corazón. La carta mandada me traía malas noticias. Llamaba con otro se iba a casar. Yo nunca pensé que fuera tan traicionera, y la muy ingrata que me supo pagar mal. Yo guardé la carta con dolor del corazón. Ojos llorando parecían que eran de nube. Me fui a la cantina a tomar copas de vino por esa mujer. Me embriagué hasta donde pude. La carta mandada me traía malas noticias. Llamaba con otro se iba a casar. Yo nunca pensé que fuera tan traicionera, y la muy ingrata que me supo pagar mal.